Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 21 de octubre. El presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Francisco Vaca, ha participado hoy en Ubrique en la presentación de las últimas 5 unidades de autobomba ligera urbana, BUL, de un total de 23 vehículos adquiridos para renovar el parque móvil del Servicio Provincial. Las unidades presentadas en Ubrique se incorporan a los parques de Olvera, Benalup, Cádiz, Jerez y Algeciras. Ubrique ya cuenta con la suya propia en el parque de bomberos de nuestra localidad. El nuevo vehículo ha sido diseñado por los propios profesionales del consorcio, un camión muy operativo con un tamaño más reducido que permite el acceso a las calles estrechas de los cascos históricos de los municipios con una dotación de medios y recursos muy completa. Durante su estancia en Ubrique, Francisco Vaca ha anunciado que se va a llevar a cabo en el próximo año 2023 una remodelación del parque de bomberos de Ubrique. También ha explicado que en la Junta General del Consorcio Provincial del mes de diciembre se aprobará el reglamento que regula los grupos de rescate en montaña y grupos de localización y rescate, trámite tras el cual se organizará un nuevo grupo en el que tendrán cabida todos los profesionales, los que conformaban el anterior grupo de rescate como aquellos que ahora se quieran incorporar. En el acto de presentación de las unidades de autobomba ligera urbana también han participado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el diputado del área de Desarrollo Local, Manuel Ángel Chacón, y el responsable del proyecto, Ignacio Pérez. Este es el final de un proyecto muy bonito, en el que es la última entrega que hacemos de los 23 camiones que pedimos hace ya un par de años. Ha sido una experiencia muy bonita, tanto por parte de los que hemos participado del consorcio como de la empresa Surtrack. Esto ha sido todo el confinamiento, todas las visitas diarias, semanalmente a lo que ha sido la empresa de Sevilla, que estamos muy contentas con ellos. Y yo creo que al final hemos conseguido un camión que era al final lo que queríamos, que era un camión que pudiera ser muy operativo para nosotros, que pudiera entrar en esas calles estrechas que tanta falta nos hacen en la provincia de Cádiz, y además con una dotación de medios y de recursos muy importante, porque el camión, la verdad que lo podéis comprobar, que está perfectamente dotado con muchos materiales, con una dotación de agua importante con 1000 litros... y que viene un poco a cubrir una serie de necesidades que tenemos en el consorcio y que yo creo que lo hemos conseguido. Hoy presentamos 5 aquí en Ubrique, de los cuales pues irán con destino a Algeciras, irán con destino a Jerez, irán con destino a Cádiz, Benalú y Olvera. Eso es el destino de los 5 vehículos que hoy presentamos aquí en Ubrique. Seguimos trabajando desde el consorcio, y no solamente trabajando con relación a ir remodelando esta nueva flota de vehículos. Seguimos trabajando también en medios para proporcionar a todos y cada uno de los profesionales de medios, pues, en infraestructura, en equipamiento, que es fundamental. Y desde aquí pues quiero adelantar también a todos los vecinos de Ubrique que pronto vamos a llevar a cabo pues una remodelación en el parque de bomberos de Ubrique, que va a ser y se acometerá posiblemente en el año 2023. Y también he hablado con la alcaldesa, sé que tiene una preocupación ahí, sé que ella es constante y ha estado asiduamente hablando conmigo. Desde aquí le tengo que trasladar tranquilidad y le tengo que decir que vamos a intentar en esta próxima Junta General que tenemos próximamente, seguramente en el mes de diciembre, vamos a aprobar ya definitivamente ese reglamento tan ansiado para los grupos de rescate de montaña y grupos de localización y rescate. A partir de ahí damos un paso nuevo. Yo desde aquí pues tengo que aprovechar la ocasión, porque sé que algunos de vosotros me lo vais a preguntar, y antes que me lo preguntéis pues yo lo voy a decir, no hace falta decir. Sé la gran labor que han realizado el grupo de rescate de montaña en el municipio de Ubrique y por supuesto toda la sierra. Que sepáis que tienen el apoyo de este presidente, digo, para el nuevo grupo que vamos a crear, en el cual lo digo de verdad porque quiero evitar suspicacia y comentarios que nos llegan a nosotros. Está abierto a todo ese nuevo grupo, abierto a todo. Cuando digo abierto a todo, a los que hayan participado anteriormente, como a los que se quieran incorporar. y aparte de eso tengo que trasladar una cosa como representante que soy del consorcio de bomberos y presidente. Todo tiene que ser a través de una mesa de negociación, todo a través de una mesa de negociación. No podemos negociar aparte, nada. Tienen que participar los sindicatos, las centrales sindicales, y seguro que nos tiene que dar el buenísimo resultado que nos dio en su momento, en el 2019, con el consenso de todas las centrales sindicales, que fue histórico en el consorcio de bomberos de nuestra provincia, desde principios del 82 hasta la actualidad, que hoy cumplimos precisamente 40 años. El consenso es fundamental. Siempre es bueno la participación y que esté negociado a través de las centrales sindicales. Era un asunto importante y entendía que dentro de ese abanico de presentaciones Ubrique nos interesaba estar, porque en esto de la comarca, de la Sierra de Cádiz, muchas veces estamos como algo distante, ¿no? Perteneciendo a este consorcio de bomberos de la provincia de Cádiz, que hace un trabajo extraordinario gracias a todos los profesionales, y que le doy la bienvenida no solo a todo el equipo de dirección técnica, también a nuestro jefe de parque, a Diego, a nuestro jefe de la policía, que se lo decía también, porque sabemos perfectamente en los pueblos lo que es dotar, ¿no?, a los profesionales, a nuestros funcionarios, de instrumentos que les faciliten la tarea y que además transmitan un mensaje de tranquilidad hacia la ciudadanía, haciendo que nuestros pueblos, las incidencias que se puedan producir en los mismos, pues esas incidencias estén más controladas y ese mensaje, como digo, de seguridad, que es muy valorado por la sociedad y por la ciudadanía. Con Paco, bueno, yo creo que este mandato lo recordaré siempre. Cuando me llamó que iba a ser el presidente del consorcio y me animaba a participar como parte de la Junta General, como vicepresidenta también, a su lado, y bueno, yo creo que sus palabras demuestran que nuestra relación, más allá de la institucional, viene de antaño, una relación de amistad, una amistad muy, además, muy sólida, y conociéndolo me invitaba, y como le decía, una de mis motivaciones, ya como alcaldesa de Ubrique, creía que era importante, ¿no?, que la comarca de la Sierra estuviera representada en ese consejo de dirección, donde se toman las decisiones, donde el presidente continuamente da cuenta, como también lo acaba de hacer ahora, de toda la gestión y todo el trabajo que lleva a sus espaldas, siempre en colaboración del equipo, ¿no?, que es fundamental. Yo creo que él ha mandado ese mensaje necesario, que los alcaldes y alcaldesas también somos muy, muy conscientes. Se trata de equipo. Cambiamos de tema. Los integrantes de Andalucía por Sí, José Antonio Bautista y Francisco Gil, han ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer la postura de su formación política ante el sistema de recogida puerta a puerta. Aunque se definen como defensores del reciclaje y de la protección del medio ambiente, desde Andalucía por Sí no están de acuerdo con que sea un sistema impuesto a la ciudadanía sin la suficiente información previa. También se han mostrado contrarios a que la sección de orgánica no se recoja todos los días. José Antonio Bautista considera que este sistema de recogida puerta a puerta ya había sido superado en la localidad, por lo que volver a esta forma de recogida de los residuos es un paso atrás para el municipio. Como todos sabéis, por parte de Andalucía por Sí, hemos decidido hacer una serie de grabaciones con respecto a temas de actualidad, y en esta ocasión pues nos queremos centrar en el tema de la economía circular. ¿Por qué? Pues porque es un tema candente, es un tema que últimamente está en boca de todos los ubriqueños, y también queremos mostrar nuestra postura, nuestro punto de vista con respecto a este tema. Lo primero que tenemos que decir es que por parte de Andalucía por Sí, por parte de los andalucistas de Ubrique, estamos plenamente convencidos de que hay que reciclar. Es una cuestión que no nos tienen que explicar nadie y que además viene exigido por parte de Europa. Ahora bien, dicho eso, lo que sí que tenemos claro es que el sistema que se ha escogido en nuestra localidad es un sistema totalmente erróneo. Partiendo de ahí, lógicamente nosotros tenemos diferentes puntos de vista y diferentes cosas que nuestro compañero Fran pues también va a puntillar y va a desglosar concretamente en dos puntos en concreto que creemos que se deberían haber pensado un poco más y que se deberían haber mejorado. Claro, Antonio, como tú bien comentas, los andalucistas de Ubrique, en todas las conversaciones que hemos tenido con el resto de partidos políticos, hemos dejado simple y llanamente dos posturas muy claras sobre lo que no nos gustaba de este programa de economía circular. Porque no vamos a decir que los andalucistas, un partido verde y ecologista, va a estar en contra de reciclar, como tú comprenderás. Pero hay dos puntos fundamentales de los que no queremos sentirnos cómplices. Y es la utilización del sistema puerta a puerta, porque ha sido impuesta de prisa y corriendo y con una total improvisación que de la noche a la mañana han desaparecido los contenedores de las calles sin informarle a los ciudadanos correctamente y sin decirle que era un tema que se estaba decidiendo ya desde hace mucho tiempo, pero no lo habían llevado a la calle. Y en segundo lugar, lo que no estamos de acuerdo es que el orgánico no se recoja diariamente. Y esos eran los dos únicos puntos por los que no estábamos de acuerdo con ese programa. Y sobre todo hay una cosa importante, ¿no, Fran? Que es que, bueno, pues están intentando instalar un sistema que ya en nuestra localidad, que ya en Ubrique, teníamos superado desde hace muchísimos años, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que aquí hace años se recogía en este mismo sistema, lo dimos por superado y pusimos contenedores y ahora damos ese pasito para atrás. Y sobre todo, también hay otra cuestión importante, ¿no? Y es que no en todas las zonas de la localidad se puede hacer puerta a puerta, porque hay muchos bloques en Ubrique y esos bloques, pues lo que en un principio dijeron que iba a hacerse a través de unas perchas que se iban a poner donde estaban los contenedores, después posteriormente pasamos a contenedores inteligentes y en la actualidad lo que se ha enfocado ha sido una llavecita, simplemente. Por lo tanto, es que es lo que insistimos muchas veces, ¿no? Es totalmente improvisado, estamos hablando de que, bueno, pues deprisa y corriendo nos meten las cosas, improvisan, no hacen las cosas a conciencia y sabiendo lo que se está haciendo, ¿no? Y lo que siempre decimos, José Antonio, sobre este tema, es decir, la forma de hacer política que tienen los partidos mayoritarios, que nos hacen imposiciones puestas desde arriba, y ahora nosotros tenemos que aguantarlas aquí sin haber podido opinar. Y esto de la economía circular, pues no deja de ser lo mismo. Es decir, aquí, a nivel regional, se ha decidido solicitar una subvención a Europa para la Sierra de Cádiz. Ellos son los que han decidido lo que se tiene que hacer, si se van a comprar cubitos, si se van a comprar bolsitas de basura para repartir, sin tener conciencia de que aquí ya teníamos una empresa como es Básica que funcionaba perfectamente, y han dicho a Europa que van a comprar camiones, que van a cambiar el sistema en coche de recoge, y ahora todas estas cosas no sabemos lo que va a ocurrir cuando termine la subvención, porque todas estas novedades que se han puesto encima de la mesa, pues nos podemos encontrar que después no sepamos gestionarlas cuando ya los dineros de Europa no vengan. Con esto, pues simplemente lo que queríamos era trasladaros a los ubriqueños nuestro punto de vista con respecto a los temas de la actualidad, y lógicamente esto es un inciso dentro de muchos otros temas que vamos a ir tratando poco a poco. Ya lo hicimos anteriormente con algunas cuestiones que consideramos nosotros prioritarias y fundamentales, y seguiremos haciéndolo así para que la opinión pública sepa qué es lo que pensamos los andalucistas con respecto a todos y cada uno de los temas que se van planteando en la actualidad local. Por supuesto, José Antonio, seguiremos haciendo este tipo de vídeos, intervenciones en los próximos meses para ir dando nuestra opinión sobre los diversos temas, y esperemos que este tema de la economía circular la podamos afinar lo máximo posible para que tengamos una recogida de residuos lo más eficiente posible y sin causar perturbaciones a los ciudadanos en su día a día. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha adelantado hoy viernes los contenidos de la campaña de otoño de teatro con representaciones para los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 9 de la noche. Este año la campaña de teatro mantiene los descuentos en aquellas entradas de las personas que al comprarla presenten tanto el carné joven, 7 euros la entrada, como la tarjeta de mayor de 65 años, 6 euros la entrada. Los abonos se pondrán a la venta en la Oficina Municipal de Turismo el próximo lunes a un precio de 30 euros y las entradas de la primera representación a partir del miércoles 2 de noviembre a un precio de 10 euros en la Oficina Municipal de Turismo. Además, con la compra de un abono se recibe una entrada gratuita para ver la obra de teatro El Rey Arturo de la compañía Azufre Teatro el próximo 3 de diciembre en el Francisco Fatou. Las obras que conforman esta edición de la campaña de otoño de teatro son las siguientes: para el 5 de noviembre, Entre Bobos Anda el Juego, de Verbo Producciones; el 12 de noviembre, El Crédito, de Teatro Benavente; el 19 de noviembre, Hongos, comedia de Julián Quintanilla con César; y el 26 de noviembre, Nerón de Lira, Teatro de Papel Producciones SL. Y antes de finalizar, un último asunto: los bares y restaurantes de nuestra localidad se pueden sumar ya a la campaña Cádiz Vale Más, que impulsa la Diputación de Cádiz, las tres cámaras de comercio oficiales de la provincia y la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Cádiz. Pues sí, cerramos hoy justo el periodo de campaña de comercio Y el viernes que viene, día 31, el lunes 31 arrancamos el periodo de campaña de descarga de vales de hostelería. Así que con una pequeña parada de unos días para cerrar verificaciones y comprobaciones de la campaña de comercio, reactivamos la campaña de hostelería que tuvo unos resultados excelentes el año pasado. Desde el 10 de octubre está abierto el periodo de adhesión. Es muy sencillo, simplemente tienen que acceder a la plataforma cadivalemap.com, que este año, como hemos dividido en dos campañas, pues tiene dos colores, el amarillo era para comercio y la pestaña azul para hostelería, y seguir el proceso, que es muy sencillo, crear un usuario y contraseña. Recibimos un correo electrónico en nuestra bandeja que tenemos que hacer clic para validar nuestra identidad. A partir de ahí accedemos a la intranet con ese usuario y contraseña de Cadivalemap, donde incorporamos los datos del establecimiento, y la única documentación que se pide en el caso de hostelería es un certificado del impuesto de actividades económicas acreditando que la empresa tiene un epígrafe de hostelería admitido en la campaña, y por otra parte un certificado de titularidad bancaria para tener los datos bancarios en los que desde soporte de Cadivalemap se le va haciendo cada 10 días aproximadamente el ingreso de los vales canjeados y poco más. Realmente es muy sencillo. Es verdad que está siendo un poquito más lento el periodo de adhesión desde que la empresa aporta sus datos y su documentación hasta que se le da el ok y se puede visibilizar en la plataforma. Estamos de media tardando unos 3-4 días, pero en estos últimos días estamos acelerando para llegar a principio de campaña con todos los establecimientos en perfecto estado de revista y que sean visibles en la plataforma desde el día 31. El año pasado alcanzamos una cifra que superó los 3,7 millones de euros de facturación de los establecimientos. Esta ayuda tiene dos virtudes. Una es que es un multiplicador de la actividad económica en los municipios, porque básicamente la inyección de dinero público que se manda al sector a través de la Diputación de Cádiz, básicamente como mínimo se debe duplicar por la propia fórmula de funcionamiento de los vales. De manera que por ese lado tiene un efecto muy positivo, y por otra parte, al ser unos pagos muy ágiles, pues no supone ninguna tensión de tesorería ni ningún problema para la hostelería y para el comercio, que simplemente debe esperar unos pocos días a recuperar esas cantidades pendientes que hay en sus cajas registradoras. Así que en ese sentido nosotros pensamos que el resultado debe ser igual de bueno que el año pasado. En hostelería, con la experiencia que ya se lleva en el rodaje por parte de muchos establecimientos, pues se ve que van con mucha más agilidad y más claridad, incluso que el sector comercio, que en la campaña que ahora cerramos ha sido un poquito más difícil, sobre todo en el inicio, la puesta en marcha y el rodaje con estos nuevos comerciantes. Por un lado, es absolutamente gratuito la participación en el programa Cadivalemap. Simplemente es verdad que tiene requisitos de control, de funcionamiento de los tickets, como pueden, lo primero que deben hacer al entrar en la página web es leerse las instrucciones para conocer con detalle el funcionamiento de la campaña, pero básicamente ahí el requisito es que cada ticket vaya acompañado del pago por tarjeta del 50% del ticket que no cubre los vales. De manera que como decimos, cada 10 días hay una fecha ya preestablecida donde nosotros hacemos una primera remesa de transferencia para que los establecimientos no sea más que unos pocos días los que estén esperando a recuperar esas cantidades que tienen pendientes en caja. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.